En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos. Hoy vamos a conocer mejor a una mutua líder en nuestro sector, Univale. Nos vamos a acercar con los profesionales de Santa Fe Relocation a nuestro espacio habitual de todos los meses sobre expatriados. ¿Cuántos temas de interés que deben conocer los directores de recursos humanos? Y vamos a abrir la tertulia interesantísima hoy para hablar de comunicación. Y le vamos a explicar qué es esto, ¿eh? Sinergología. Para los directores de recursos humanos se va a dar en Madrid dentro de muy pocos días un interesantísimo encuentro exclusivo también para directores de recursos humanos, donde se va a hablar de esto y de comunicación, que es, por otro lado, lo que me cuentan muchos directores de recursos humanos en privado que interesa. Cómo conectar, cómo interpretar la comunicación de los empleados, cómo nos expresamos y gesticulamos, dice mucho de nosotros y de nuestras empresas. Pero antes, como siempre, el comentario de la semana que ya está en la red. Hoy lo he titulado Comités de Dirección, Informar e Influir. No es muy habitual, cuento, que coincida en una mesa de debate con colegas de medios de comunicación dedicados a la información de recursos humanos y a la gestión de personas en las organizaciones. DCH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, en una jornada sobre tendencias en los recursos humanos organizada en la COE, nos brindó la oportunidad hace unos días, el jueves pasado, y fue realmente interesante. Y se pusieron en primer plano algunos aspectos, en mi opinión, prioritarios. Coincidí con mis colegas en varias cosas. Los directivos de recursos humanos en nuestro país se sientan cada vez más en los comités de dirección. Eso es verdad, pero una cosa es sentarse y otra influir. Una cosa es estar y otra tener voz. Un aspecto claro es hacer lo que nos mandan y otra proponer líneas nuevas de acción e innovadoras. Dicho claramente todos estos comentarios en positivo, los responsables de dirección de personas en nuestras organizaciones tienen la oportunidad, lo digo alto y claro, de tener en estos tiempos el mismo tono de presencia en comités que tienen financieros y comerciales. En este sentido, analizaba también en dicho encuentro la importancia de dedicarse más a sacar conclusiones del clima laboral desde las nuevas tecnologías y analizando también la emocionalidad de la organización y sus personas. Por otro lado, intenté también potenciar el mensaje más que nunca de la importancia de la comunicación interna y en las formas del contar que utilizan los responsables de personas, manager incluidos. Es tiempo de atracción, de palabras llenas de cultura de la organización y mensajes que nos conecten realmente con el employer branding y la confianza de nuestras plantillas. Los medios dedicados a esto de las personas, los espacios como este y la dirección, debemos estar y al mismo tiempo transmitirlo, contarlo. Me encantan estos encuentros que me invitan a reflexionar y el próximo, dentro de unos días, será también muy interesante. Les contaré desde primera línea. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Yo ya tengo mi cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.

creemos que y hablamos de una frase de hacer un traje a medida. Cada empresa tiene sus necesidades, cada empresa tiene su problemática, cada empresa tiene su situación y debemos adaptar nuestros servicios a las necesidades que tenga cada empresa, que dependiendo de la zona, el sector, la actividad, puede ser distinta. La cercanía es lo que nos distingue, la cercanía es por lo que apostamos y la cercanía es lo que creemos que nos debe llevar al éxito. Muy bien, pues te quedas con nosotros para seguir hablando de en esta tertulia. Gracias por estar con nosotros. Hemos conocido a un directivo de Umivale y a Umivale. Vas a conocer lo interesante que es hablar con nuestro siguiente invitado, Federico Montilla, que es ya de la casa de esta tertulia, y para hablar de nuestra sección de expatriados, que viene enseguida. Empresas y personas se desarrollan en nuevos mercados. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, al director general de Santa Fe Relocation, empresa dedicada pues a facilitar, las empresas y sus personas y directivos, la expatriación. Hablamos de expatriados. Bueno, la primera cuestión que yo siempre te pregunto, aunque sea de mes en mes, pero te la pregunto siempre, ¿se están moviendo las empresas en este sentido? Lo que tú nos digas es un índice muy interesante de cómo se están las multinacionales expandiendo en otros países. ¿Tenemos más o menos expatriados en estos momentos en nuestro país? Pues la verdad es que seguimos acumulando expatriados y acumulando noticias sobre expatriación. Concretamente leía ayer en uno de los diarios nacionales que más del 52% de los jóvenes que salen hoy de la universidad ya quieren trabajar fuera de España. Uh-huh. Es decir, se ven dentro de 5 años fuera de España, y eso significa también un cambio de tendencia. Un cambio de tendencia que es, bueno, pues probablemente hoy todavía no estamos viendo en esos números, pero sí que lógicamente nos vamos globalizando. Hay un dato que pongo encima de la mesa y es que, fijaros todos y fíjense nuestros oyentes, 10 billones de dólares son gastados por las empresas anualmente en movilidad, y de eso muchas veces resulta un insatisfactorio ROI, es decir, buscamos retorno, o lo que es peor, un resultado desconocido y, por tanto, imposible de valorarlo, de mejorarlo, de muchas veces medirlo. Para rentabilizar una expatriación hay temas básicos a plantear. Retorno de la inversión en la expatriación, ¿cuáles serían esas claves, Federico, para todos nuestros profesionales? Sí, ese tema que tocas efectivamente es vital. Estamos saliendo de una crisis, pero todavía somos muy sensibles a los temas económicos, y qué mejor que por lo menos saber qué nos estamos gastando, o mejor dicho, qué traemos de vuelta en cosas que son muy caras, como son las expatriaciones. Es decir, una expatriación es probablemente es uno de los movimientos más caros dentro de una compañía, y tiene, bueno, muchas conexiones. Pero hay que tener en cuenta que sí que hay que tener la esperanza, por lo menos, y ya desde hoy damos un toque de atención a la posibilidad de que ese retorno de la inversión se mida. Hay que tener la esperanza de que se pueda hacer. El retorno de la inversión hasta hoy se ha medido mucho en términos financieros, aspectos pues probablemente mirados desde el corto plazo, y bueno, hay gente hoy ya, pensadores, gente que están en la universidad, que están más en contacto con las empresas, que hacen un planteamiento quizás más filosófico, una filosofía práctica. Uh-huh. De qué significa medir el retorno de la inversión. Hay que conocer, por supuesto, como decías, aspectos financieros, pero si tuviéramos que dar algunas cifras, incluso mirando a nuestros vecinos prácticamente de los anglosajones, ¿no? Que tanta influencia tienen, la mayoría de las empresas consideran estos costes en sus presupuestos iniciales. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué coste estamos hablando? ¿Y cómo se mide esto en las empresas, Federico? Sí, el criterio clásico, vamos a decir eso que dices, ¿no? A los anglosajones les encanta medir, ¿no? Y el criterio clásico financiero quizá un poco cortoplacista, es el considerar en términos económicos una expatriación donde el coste pues va desde, yo me atrevería a decir, o dicen ellos, ¿no?, que va entre los 60 y 600 mil euros, dependiendo del nivel de empresa en la que estamos. Pero ahí lo verdaderamente terrible es que también ellos reconocen que entre un 4 y un 6% de esas expatriaciones fallan. Eso significa que ese dinero se pierde absolutamente. Ya no hay un retorno, es una pérdida absoluta cuando no puedes recuperar una. Entonces, ese considerarlo en términos presupuestarios, inicialmente con un seguimiento muy exhaustivo, se va perdiendo a lo largo de la expatriación. Y nos damos cuenta que el momento más delicado, que es precisamente cuando retornamos el talento, cuando recogemos los esfuerzos de esa expatriación, pues muchas veces es el momento en el que perdemos a esa persona porque no tenemos un plan de repatriación o no tenemos un puesto adecuado, ¿no? Claro, todos estos suponen también en muchas ocasiones, me imagino, unos riesgos y sobre todo no considerar este tipo de cosas. Hablar de la expatriación demasiado rápido y aunque se ponga una cifra en el presupuesto, pero hay que contemplar todos estos aspectos, ¿no? Sí, sí, son lo que denominaríamos esos costes de oportunidad, que no son exactamente los que se ponen en el presupuesto, pero bueno, con el expatriado se transfieren también costes salariales y también pues personales, ¿no? La persona que sustituye al expatriado también hay que considerarla, el aprendizaje, la formación, ¿no? Hay también unos beneficios que no son beneficios financieros, que es que y estoy pensando también incluso en el employer branding, la imagen de ver a la empresa con una mentalidad muchísimo más global en esta línea, ¿no? Exacto, y ahí es quizá donde hay que poner el acento, ¿no? Es ese que decía, el prestigio, los costes familiares a veces, lo que se denomina el contrato psicológico con la empresa. Pero planteándolo no solo desde el punto de vista negativo, yo creo que habría que plantearlo también desde el punto de vista positivo. Hay una serie de beneficios financieros, por supuesto, si no, no se haría, porque estamos en empresas, claro. Estos no son ONGs. No, es una cuenta de resultados. Hay beneficios, está claro que hay beneficios, ¿no? Y ya sean para los mercados, ya sea el know-how que trasladamos, ya sea la solución de problemas en el corto plazo, y que hay que considerarlos. Pero esos otros beneficios no financieros, que es conseguir esa mentalidad más global, la mejor adaptación a los problemas, los valores sobrevenidos en las organizaciones a la hora de solucionar los problemas, como decía antes, solamente el tiempo ya es un valor, ¿no? Pero también esa preparación específica, técnica o cultural son cosas que hay que tener en cuenta. En esto hay teóricos, ¿no?, que escriben, que reflexionan y recomienda también en las organizaciones. Creo que tenemos ejemplos claros de esto, ¿no? Pues mira, sí, a mí me encanta, hay un estudio de Yvonne McNulty, que es una chica de Estados Unidos, ella creo que es americana, pero trabaja en la Universidad de Singapur y tiene un libro con Kirk Ingson que precisamente habla sobre el tema, que él es profesor en Nueva Zelanda, y han analizado todo esto y proponen sugestivas soluciones que van, bueno, basadas en manejar a las personas no tanto como en temas económicos, sino objetivos, planteamientos estratégicos. Para ello dice que hay que hacer una primera transformación, que es del short term, del corto plazo al long term, porque las personas funcionamos en long term, no somos encasillables en un presupuesto anual. Esto es un poco más complejo, todos lo sabemos, ¿no? Y luego a mí una cosa siempre te pregunto es el talento que se va, algo has dicho, ese talento lo hemos perdido, entre comillas, se queda allí, vuelve, la empresa hace un seguimiento sobre ese talento, tenga familia, no tenga familia, sea o viva un contexto o unas circunstancias totalmente diferentes, porque cada uno es como es. Claro, pues es que justo esa es la clave, es decir, ahí es donde no la jugamos. Yo pienso ahora, pues si una persona, una empresa gasta un montón de dinero en mandar a una persona a China con los riesgos que eso comporta, el traslado, la gente, la familia, las circunstancias, se mata en ese mercado por conseguir unos resultados más o menos objetivos, demostrar la eficacia, y cuando vuelve, pues lo dejamos en una esquina o directamente se queda en China, pues porque no le tenemos nada bueno que ofrecer, pues perdemos prácticamente toda la inversión que hemos hecho. Uh-huh. Y eso es, en definitiva, cambiar la mentalidad del ROI, probablemente, de ese retorno de la inversión a lo que, bueno, pues los autores que antes mencionaba, por ejemplo, hablan del management mobility, ¿no? Que es un poco más genérico, ¿no? Bueno, hablamos siempre de expatriación en este programa, pero ¿cuántas cosas aprendemos con Santa Fe Relocation, con Federico Montilla? Este es un tema que los directores de recursos humanos, que tanto escuchan el programa, lógicamente es para ellos y tanto vienen por aquí. Bueno, ¿tú crees que se domina este terreno o es necesario seguir profundizando con los directivos de recursos humanos, digo, para los que puedan expatriar, porque hay directores de recursos humanos que no van a expatriar nunca por características de su compañía, pero los que puedan hacerlo, yo creo que hay una oportunidad también de información y de formación en torno a todo esto, ¿no? Por supuesto, y gracias a Dios hay muy buenos profesionales, cada vez hay más profesionales, pero sí que es verdad que la fuerza orca, como dice el clásico, el castizo, ¿no? De alguna manera, cada vez más esto es un tema que se plantea y que, bueno, pues mucha gente acude a pedir información a los foros, pues como este, o sitios donde podemos de alguna manera compartir experiencias, que es lo único que al final puedes hacer. Oye, por cierto, los expatriados tienen que dominar la comunicación y la comunicación interna, ¿no? Pues se van a un país, manejan el idioma, pero bueno, el arte de atraer a la gente, de ser bien recibido también y de intentar conquistar con la comunicación, yo creo que eso es un arma importantísima, ¿no? El lenguaje más difícil. El lenguaje. Pues de eso vamos a hablar en la tertulia. Te quedas con nosotros. Genial. Capital Radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio. Nos gusta escucharte. Líderes y directivos en primer plano. Bueno, pues con nuestros invitados en el Foro de Recursos Humanos de hoy lunes, gracias por estar ahí a todos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, de Capital Radio aquí todos los lunes, y siempre gracias a todos los directores de Recursos Humanos que comparten tantas cosas con el Foro de Recursos Humanos, con José Grande, con Federico Montilla y muchos más invitados en la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Bueno, hay mucha gente que está apuntada ya, pero animo a que todas las personas también se pasen por esta tertulia o nos llamen. Luego nos recordará también los teléfonos y el Twitter, María Calzadilla, pero estamos a su disposición aquí en esta tertulia. Como digo, con José Grande, con Federico Montilla, nos acompaña también Gonzalo Yuste, director de formación de consulta. Querido Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar en esta tertulia. Y también Javier González, CEO del Instituto Superior Magna Coaching. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué os parece todo esto que llevamos hablando en el foro? Temas que estáis ahí vosotros en el día a día también, ¿no? Desde luego, Fran. De hecho, creemos que la expatriación también es algo que ahora mismo nos está interesando a todos muchísimo. Nuestros clientes ahora mismo nos están demandando mucha formación vinculada a la expatriación. La formación en idiomas también es algo que estamos impulsando muchísimo desde consulta. Y creemos que esos problemas y esas dificultades que están encontrando son los que desde la formación tenemos que afrontar y trabajar. Aunque os conoce mucha gente, sitúa a la gente y los objetivos de consulta, ¿dónde los tenéis? Los objetivos de consulta son los objetivos de nuestros clientes. Al final, nosotros como consultora de formación, lo que hacemos es investigar el mercado formativo para encontrar las soluciones más innovadoras y poderlas implantar dentro de nuestros clientes. Evidentemente, es importante fijarse en los líderes, en las empresas de, en este caso, el Fortune 500, que analizamos continuamente para ver qué es lo que están utilizando, qué es lo que están testando y qué es lo que les está llevando al éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Consulta trabajamos cada día en esa búsqueda de soluciones innovadoras para crear nuevos programas, nuevas soluciones y poder ayudar a nuestros clientes en la consecución de sus objetivos. Oye, traemos un tema a la tertulia hoy que yo quiero también que Javier opine sobre uh-huh. este tema, que es la sinergología. Para todos nuestros oyentes, disciplina y método de análisis e interpretación de... Bueno, aquí en la radio no se ven, pero yo sí los veo. Aunque dicen los grandes comunicadores que los que viven la comunicación, realmente la radio se ve cómo gesticulan, también es necesario. Los gestos, los micromovimientos, las actitudes corporales, que no son realizados de forma plenamente consciente, pero que tienen un papel clave en la comunicación entre los seres humanos, esa disciplina muy nueva... Bueno, parece que empieza a abrirse paso en diferentes ámbitos empresariales, que ya ve en ella un modo de mejorar la actividad comercial, incluso la relación con el cliente, ¿no, Gonzalo? Desde luego. Entender ya no solamente el impacto que está teniendo nuestro mensaje desde un punto de vista verbal, porque evidentemente cuando nosotros hablamos con un cliente, hablamos con un colaborador, hacemos un proceso de selección, tomamos conciencia de lo que es la expresión verbal de nuestro interlocutor, pero lo que no tomamos tanta conciencia es de cuál está siendo realmente el impacto de nuestro mensaje. Es decir, nuestras emociones, nuestros sentimientos, al final son expresados de una forma corporal, y eso es precisamente lo que analiza la sinergología para poder de alguna forma testar y conocer realmente cuál está siendo el impacto de nuestro mensaje en el interlocutor. Es una ventaja competitiva para aquel que sea capaz de dominar este tipo de método, porque realmente lo que nos está diciendo es cuál es la realidad de lo que nuestro interlocutor está trasladando. Y evidentemente eso se puede aplicar en todos los ámbitos, porque al final somos comunicación y somos seres emocionales, ¿no? Entonces entendemos que es algo por lo que hay que apostar y en ello estamos. Día 15 organizáis un evento en el que va a estar el Foro de Recursos Humanos, un evento muy interesante, diría yo también muy exclusivo, como sí. O sea, no, ya no valen 200, 300 no. personas, ya hay que para aplicar las cosas tenemos que estar poco y hacer muchos, pero estar poquito. ¿Cómo va a ser ese evento? Cuéntalo a nuestros oyentes. Pues esa es la idea. La idea es, como bien dices, Fran, en la Fundación Lázaro Galdiano tendrá lugar este evento, también un sitio que entendemos exclusivo y digno de lo que vamos a tratar ese día. Y bueno, pues vamos a tener con nosotros a dos de los principales sinergólogos a nivel mundial, porque son dos de los 8 sinergólogos certificados a nivel mundial. Y a partir de ahí, pues vamos a desgranar las claves de la sinergología, la aplicación a todos los problemas o a todas las posibles dificultades que estén encontrando las empresas y uh-huh. sobre todo los líderes del siglo XXI. Porque para que te hagas una idea, Fran, el evento se va a llamar en la era del líder consciente, y entendemos que ahí es donde hay que poner el foco, en ser cada día más conscientes, ser conscientes en el ámbito de la comunicación, ser conscientes a nivel personal de hacia dónde vamos, porque hay una frase de Séneca que nos encanta, que es que no hay viento favorable para aquellos que no conocen su rumbo, y es verdad. Cada día nos levantamos con 1000 preocupaciones, con 1000 cosas en la cabeza, y cuesta mucho enfocarse, cuesta mucho tomar conciencia de qué es lo que queremos realmente, y creemos que todo eso pasa por el cerebro. Por eso nosotros nos consideramos entrenadores cerebrales, entrenamos el cerebro, uh-huh. entrenamos la mente para que cada día podamos ser más conscientes y convertir ese dato de que el 95% de las cosas que pensamos las hemos pensado ayer, antes de ayer y el día anterior, porque el cerebro es un experto en optimizar el tiempo y en optimizar los recursos energéticos. Por tanto, creemos que hay que entrenar el cerebro para poder tomar las riendas de la vida y, por tanto, de las organizaciones que son lideradas por personas. Y esto los directores de recursos humanos lo tienen que ir conociendo, ¿no? Y ya lo van conociendo, Fran. Cada día nos demandan más este tipo de formación. Creemos que el coaching todavía tiene muchísimo recorrido dentro del mundo empresarial. Todo lo que tiene que ver con mindfulness, meditación, uh-huh. yoga, cada día está más implementado dentro de las empresas. De sí, hecho, es verdad. Nosotros nos estamos fijando continuamente, como comentaba antes, en las empresas líderes a nivel mundial, del Fortune 500, etcétera. Y bueno, pues ya se ve mucho en este tipo de empresa las salas de meditación donde los empleados pueden acceder en cualquier momento del día, hacer sus 10 minutos de meditación y poder tomar una conciencia plena y decir... ¿10 minutos, ha dicho? 10 minutos, 15 sí. minutos puede ser suficiente, pero evidentemente... Creo un cigarro. El tradicional pitillo que hoy ya no se utiliza. El rato del cigarrillo se está transformando también, Javier, como tú, todo. ¿Tú cómo lo ves todo esto, Javier, experto en coaching? Bueno, yo creo que la parte de los niveles de conciencia es importante poder elevarlos a nivel general, pero sobre todo a nivel de recursos humanos y a nivel de los líderes de las empresas, ¿no? Porque muchas veces, y la mayor parte de las personas, no somos conscientes de lo que nuestros comportamientos provocan en las personas a las cuales comunicamos y nos dirigimos, ¿no? Y eso, cuando se está gestionando un equipo, es fundamental, porque si no sabes lo que estás creando, al final vas a obtener lo que no eres consciente de ello, ¿no? Te vas a encontrar con que algo ha sucedido y no sabes exactamente por qué. Entonces, esa parte es fundamental. Y yo creo que los líderes adolecen un poco de lo que es esta parte de formación, con lo cual lo considero fundamental. Uh-huh. ¿En qué estás trabajando, Javier, ahora? Porque veo mucho que estás muy pendientes de los clientes hostiles. Cuéntame. Es que tantos hay. Bueno, depende de la percepción que se tenga en la empresa, porque mucho se dice que los clientes lógicamente es el foco de la empresa, pero luego, cuando ya vamos a ver cómo los consideran nuestros propios empleados, la cosa cambia mucho. Entonces, los clientes son percibidos como aquellos incordios que nos dicen lo que hacemos mal, que no nos gusta, que nos dicen lo que no les gusta, que tampoco nos gusta a nosotros. Entonces, bueno, pues no es que sean clientes hostiles, sino es un poco la percepción que del cliente se obtiene en la empresa, ¿no? Uh-huh. Ese cliente rollo tocho y que encima me está incordiando. Esto es una tertulia de comunicación, porque esto tiene mucho que ver con la comunicación y cómo tenemos que tener también a los managers, a los empleados, a los directores de recursos humanos preparados en este entorno de la comunicación. Decía el otro día en la COE, no me acuerdo qué escuela de negocios, en una tertulia, la importancia también de captar esa emotividad que hay en la organización y del clima, porque si no, el cliente se va a dar cuenta de cualquiera, digo, en positivo o en negativo. ¿Qué opináis de todo esto? Sí, sí, el cliente va a percibir lo que nosotros le vamos a transmitir. Y ahora ya no solo lo percibe del departamento comercial, lo percibe en todos los ámbitos. O sea, que si un cliente le va a tener que reclamar una serie de facturas, la persona que le va a reclamar las facturas o la persona que le va a atender por cualquier otra circunstancia, ya sea logística o de producto o simplemente de mandar las especificaciones correspondientes, va a ser la que le va a transmitir lo que la empresa es y piensa sobre ese cliente. Entonces, dejarlo a que, bueno, cada uno actúe en forma de lo que considere y en función del día, y que no sea plenamente consciente de cómo se encuentra en ese momento para atender a un cliente, pues al final nos puede tirar por tierra toda una imagen que estamos intentando ofrecer a nuestros clientes. ¿Qué opináis? ¿Alguna opinión sobre esto, José? Preguntaba Javier, es evidente que hay que ser consciente de que cada vez que interactúa cualquier persona de la empresa con un cliente, el cliente lo va a referir a la empresa. Uh-huh. O sea, no va a ser fulanito de tal, va a ser la empresa. Eso es. Y concienciar a toda la plantilla de que cada vez que hablen es la imagen de la empresa es esencial. Uh-huh. Y hay que asumir que cada cliente es un mundo, que el cliente te va a exigir más, te va a pedir más, nunca va a tener suficiente, sus expectativas pueden quedar no satisfechas. Y asumir eso es una parte esencial. Para cambiar una circunstancia, lo primero tiene que asumirla como tal. El cliente es una digamos, nosotros lo definimos en algunos casos como un monstruo y, digamos, insaciable. Siempre va a pedir más. Y hay que asumir que va a ser así. Sí. Nunca va a tener suficiente. Uh-huh. Sí, lo primero es realmente escuchar qué es lo que se está pidiendo. Perfecto. El cliente. Y eso luego es lo que los clientes internos, ¿no? Que, Javier, yo creo que eso también lo, de alguna manera, tenéis que lo trabajáis vosotros. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, el cliente siempre se le interpreta como la persona con la que tú te vas a comunicar. Ese es tu cliente. Entonces, siempre empleas las mismas armas, que es primero le escuchas, y no se trata solamente de oír lo que dice, sino realmente de escucharle. Entonces, para eso hay una serie de técnicas, como mirarle a los ojos, como parafrasear lo que dice y volver otra vez a repetirle lo que me ha dicho para entender y para hacerle comprender qué es lo que yo he entendido de lo que me ha contado. Y luego, pues, volcarnos. O sea, nuestro foco tiene que ser precisamente en entender sus necesidades e intentar solucionarlas desde el punto de vista de nosotros como personas que tenemos clientes. Cliente interno, cliente externo, al fin y al cabo nosotros nos relacionamos no solamente con los clientes exteriores, sino también con otros departamentos que a su vez necesitamos para una serie de proyectos y para llevar a cabo nuestras tareas. Con lo cual, Para mí, y desde mi punto de vista, el cliente es cliente como tal, independientemente de dónde se encuentre físicamente, ¿no? Bueno, de todo eso, el día 15, yo creo que hay muchas preguntas que resolver, ¿eh? Muchas preguntas, sí. Bueno, ¿alguna más cosa, alguna cosa más sobre el evento, Gonzalo, del día 15? ¿Algún detalle del timing? ¿A qué hora va a comenzar ese evento? Pues... Y me imagino que directores de recursos humanos, ¿dónde se pueden dirigir para registrarse en un evento que estáis preparando con muchos detalles? Bien, pues durante el evento comenzará a las 6:30 de la tarde y comenzaremos con una mesa redonda que versará sobre la sinergología. Ahí es donde desgranaremos todas las claves y donde, bueno, pues podremos contestar a todas las preguntas de los asistentes. Después daremos paso a una ponencia diferente porque hablaremos de neuromanagement, pero también estará muy conectado con la sinergología, porque cuando hablamos de un líder consciente y de neuromanagement nos estamos también fijando en todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, etcétera. Contaremos con para mí uno de los mejores coaches en todo lo que tiene que ver con mindfulness y neurofocus, que de hecho él es el creador de Neurofocus System. Uh-huh. Y bueno, tendremos también una sorpresa porque quiere hacer una, nos lo comentó y dijimos encantados, porque además creo que, como antes hemos comentado, es fundamental sentir las cosas, es fundamental experimentar las cosas y nuestra formación es experiencial, entonces no podíamos hacerlo de otra forma, así que también habrá una pequeña sorpresa donde haremos partícipes a todos los participantes, valga la redundancia, de la formación y de experimentar lo que vamos a hablar durante ese día. Pues encantadísimo, yo ya estoy apuntado, encantadísimo. Contamos por estar allí, claro, pero sí. ¿Dónde se puede registrar la gente? ¿Dónde se puede dirigir? ¿A qué página web? Y cuenta un poco de detalles. En nuestra página web, www.consultaformacion.com, tenemos habilitado ya una landing page donde, más que registrarse, como queremos que sea un evento, como antes has comentado, exclusivo, como los ponentes y como el evento en sí, donde confirmarán la asistencia a todos aquellos a los que vamos a contactar en los próximos días para solicitarles su participación en el evento. Bueno, pues enseguida le voy a hablar de otro evento y para eso he llamado a dos excelentes directores de recursos humanos. Bueno, pues mañana a las 7:30 en el Club Financiero Génova arranca TIN, Talento, empresa andaluza en Madrid, denominador común capital humano, management, hombres y mujeres de Andalucía que dedican y están dedicando hace muchos años o pocos años su talento, su capital humano en empresas andaluzas en la capital de España, lejos de su tierra, pero cerca también de ese capital humano, porque hay mucho en nuestra región. Yo he llamado a dos personas que están en la Junta Directiva de Talento y Empresa Andaluza de Madrid, con el que suscribe, que están muy contentos de tenerlos ahí y de compartir un gran equipo de talento humano y de capital humano. Por un lado, creo que tengo en línea a Juan Tinoco, director de Recursos Humanos de LG. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fran, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues por otro lado tengo también a Jesús Torres, director de Europa y Latinoamérica de Rentokil. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Encantado de saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es vuestra opinión? Y sobre todo, para que lo conozcan nuestros oyentes, mañana arrancamos con TIN. ¿Qué es TIN para vosotros, para que lo entiendan todos nuestros oyentes? Juan, en primer lugar. Sí, mira, pues lo que hemos querido con TIN es crear una asociación de directivos y empresarios andaluces de Madrid con el objetivo de que podamos resaltar, desarrollar y potenciar los valores del talento de todas las personas que venimos de Andalucía y que por cualquier circunstancia pues estamos desarrollando nuestra función profesional en Madrid. Uh-huh. Fíjate, lo que pretendemos es potenciar y hacer visible ese talento, ¿no? Fíjate, Jesús, que sois muchos, somos muchos en Andalucía, tú que estás muy en contacto con Europa, con Latinoamérica, muchísimos andaluces trabajando también a nivel internacional, ¿no? Por supuesto, sí, sí, y cada vez más. Lo que está claro es que el andaluz, y es una cosa que hemos comentado tú y yo bastantes ocasiones, tiene una serie de características que no es que lo hagan diferente de los demás, pero que sí que hacen que resalten su capacidad de relación social, su capacidad de ingenio y de innovación, que bueno, pues son cualidades que muchos andaluces tenemos y que queremos y que somos capaces de exportar no solo en Madrid, sino en el resto del mundo, y cada vez más te encuentras pues con andaluces por el mundo, como el programa de televisión, gente que está desarrollando su actividad profesional a un primer nivel en sobre todo pues en países donde yo trabajo mucho, Latinoamérica. Me encuentro muchísimo andaluz. Y lo bueno es tener, queridos amigos, Jesús, Juan, un punto de encuentro donde ese debate lo hacen gallegos, lo hacen asturianos, lo hacen vascos, lo hacen muchos en la capital de España. No teníamos nada de Andalucía en torno al management, al capital humano, a ese talento que es tan importante, hablando, no mirando hacia nosotros, sino también mirando hacia afuera de todas las personas que están interesadas en Madrid, y cuántos directivos hay pues desarrollando estas funciones en la capital de España, ¿no, Juan? ¿Jesús? Sí, Juan, sí, eso, por favor. Adelante, Juan. Sí, la verdad es que lo que nos hemos encontrado cuando precisamente hemos comenzado nosotros a hablar sobre, a reunirnos para iniciar esta asociación, la gran cantidad de gente que en el fondo compartimos una serie de valores, además del origen, ¿no? Pero de valores y de forma de entender, como decía Jesús antes, el trabajo, nuestra función profesional, y en cierto modo a veces nos enorgullecemos, ¿no? De ser embajadores de nuestra tierra en otro sitio. Y por eso no habíamos visto ese hueco, sí que es cierto que hay otras regiones que tienen como mucha representación, pero nosotros no nos encontrábamos en ese grupo de regiones, y por eso habíamos pensado que sería un buen motivo, y también quizá con un enfoque un poco diferencial. No es hacerlo como simplemente un sitio de encuentro, sino conectar ese talento, o sea, enfocarnos en lo que realmente queremos en la asociación, que se constituya en un punto de encuentro de todas esas personas que de alguna manera pues asumen responsabilidad profesional fuera de su tierra, y que podamos pues crear una red, compartir iniciativas, compartir talento, conocernos más y potenciar nuestras propias relaciones. Y Jesús, Tin, que realizará muchísimos encuentros para encontrarse con otros directivos de directores generales, directores de recursos humanos, que por cierto hay muchos en Madrid, ¿no, Jesús? Sí. Bueno, yo afortunadamente conozco unos cuantos, y por supuesto están todos, no es que estén invitados, es que van a venir, claro, seguro, al acto inaugural mañana de la asociación. Yo lo que quería destacar, un poco en la línea de Juan, es que aquí no pretendemos crear un centro de digamos nacionalista, no, se trata un poco de poner en común una visión de la vida y de la empresa y de nuestra actividad profesional, y aportar con ello a la sociedad y a la sociedad en general, es decir, desde Andalucía y para el mundo. No nos encerramos dentro, sino todo lo contrario. Lo que queremos es abrirnos y sobre todo mostrar en este caso aquí en la capital de España y en la Comunidad de Madrid, que allí hay talento y que hay personas que están dispuestas a ofrecer lo mejor de sí mismas para hacer crecer a estas compañías que tienen sus sedes centrales aquí en Madrid, y donde la aportación de carisma y de talento andaluz pues muchas veces viene muy bien. Bueno, pues está aquí Federico Montilla, que también nos veremos mañana, ¿no, Fede? Claro, como bien decía antes Juan, Jesús, ahí nosotros no solo estamos invitados, sino que nos apuntamos. Da igual, aunque parta las pirinas. Pues saludo a todos los hombres y mujeres. Gracias que habéis apoyado TIN, y a todos los hombres y mujeres del mundo de capital humano, de recursos humanos, de management, especialmente a nuestros dos piezas importantes de la Junta Directiva. Jesús Torres, de Rentokil, director de Recursos Humanos de Europa y Latinoamérica. Juan Tinotucado, director de Recursos Humanos del EG. A los dos, gracias. Muy buenos días. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Frank. Un abrazo. Gracias. Y acabamos con estos aires a nuestros directivos de Recursos Humanos de Andalucía, que mañana nos juntamos en la capital de España, en el comienzo de TIN. José Grande, don José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde Umivale, ha sido un placer. Muchas gracias, Frank, por invitarnos. Gracias también a Federico Montilla, desde, bueno, todo lo que concierne al mundo de los expatriados, como siempre presente en este programa. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Gonzalo, muchas gracias. Nos vemos el día 15. Sinergología, qué importante, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a ti, Fran. Gracias. Y gracias también, Javier González, por estar con nosotros. Seguiremos hablando en más tertulias del mundo del coaching. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con Rubén Gómez Rico y con nuestro cronómetro, que está ya fuera de hora.